Capítulo 6. Don Panchito comprende por fin que se ha extraviado. El agua continúa cayendo mansa y monótona, y la noche es tan negra que el joven no alcanza a verse las manos. ¿Qué hora podrá ser? Hace tanto tiempo ya que comenzó la tormenta, hace tanto que vaga bajo la lluvia empapado y tiritando de frío. Don Panchito teme que el caballo se meta en un cangrejal y por eso lo detiene una vez más allí en el campo raso y con el agua hasta las ranillas. Los relámpagos de viento se suceden uno tras otro, pero son tan breves, tan fugaces, que los ojos del joven carecen del tiempo necesario para fijar la visión, y solo alcanzan a ver una llanura interminable de un amarillo casi blanco. A don Panchito le parece que la tranquera de la estancia debe estar a la derecha, pero en vano ha marchado en esa dirección. El alambrado ha desaparecido, o por lo menos él no lo encuentra. Fiarse del caballo sería una tontería en aquel caso, puesto que el gateado que monta, aquel gateado de la propiedad de Cosme, el capataz, ha sido traído recientemente de otro pago y no está aquerenciado a la estancia todavía. Don Panchito siente que la humedad va embarrando sus miembros y el agua que se le introduce en los ojos y en la boca aumenta su fastidio. Ahora el viejo, ahora todo el mundo va a burlarse de él y a decir que es un pobre gringo que se pierde en el campo. Si por lo menos encontrara un pajonal, un albardón seco donde desmontar y tender el recado. Pero nada, aquel campo está lleno de agua por todas partes, de agua de lluvia que el caballo chapotea sobre el pasto y que en ciertos sitios aumenta hasta el punto de parecer una laguna. Don Panchito mete maquinalmente sus manos en los bolsillos, pero se encuentra con que los cigarrillos están deshechos, empapados, y lo mismo los fósforos que se le pegotean entre los dedos. Ni siquiera el consuelo de fumar, murmura, taloneando al gateado, y lo hace avanzar sin rumbo bajo la lluvia que sigue cayendo cada vez más fría, cada vez más implacable. Al cabo de algunos minutos el caballo tropieza, se hunde de mano y resbala en el fango. Don Panchito suelta dos palabrotas y agrega, mientras trata de sondar las tinieblas inclinado sobre el cuello de la bestia: ¿dónde me estaré metiendo? El caballo tiene el agua a la cincha y sacude impaciente la cabeza. Se diría que pida rienda para hundirse más todavía en aquel formidable atolladero. Don Panchito observa de pronto un fenómeno curioso. Sobre la mancha oscura que dibuja en la noche el testuz del gateado, han comenzado a danzar dos flámulas de luz de un blanco amarillento que al principio le parecen distantes, luego inmediatas y por último le convencen de que son las propias orejas del caballo, atisbadoras e inquietas, que se mueven en la sombra despidiendo una fosforescencia lívida, muy semejante a la de esas flores de luz de los pantanos. El joven contempla sorprendido aquel fenómeno. Nunca ha visto cosa semejante, y por más que su espíritu de hombre culto rechace toda preocupación supersticiosa, no puede evitar, sin embargo, cierto malestar muy explicable en aquella hora y en aquellas circunstancias. El jinete y el caballo permanecen inmóviles por espacio de un momento. Don Panchito tiene los pies metidos en el agua y el gateado aguarda en una postura violenta que lo dejen continuar la marcha ininterrumpida. ¡Vamos, Ingo! Pero es inútil. Aquello es una locura verdadera. Apenas el caballo ha dado cuatro pasos inciertos, vacilantes, cuando ya el agua le llega al tronco de la cola. ¡Qué cosa bárbara! Y el joven, con infinitas precauciones para evitar que el animal se resbale, lo hace dar vuelta, lo saca del agua y tras largo chapotear, vuelve a encontrarse en el mismo sitio de antes, es decir, sobre el pasto corto, inundado, y los relámpagos de viento continúan proyectando sus pantallazos de luz, y desde el cielo negro como la tinta, la lluvia sigue cantando sobre la tierra su eterna canción de vida. Don Panchito recorre con la vista toda la amplitud del horizonte y nada, si no fuera por la luz fugitiva de los relámpagos, creería hallarse en el fondo de algún pozo. Pero de pronto, y cuando va a bajarse del caballo por hacer algo, para desentumecer las piernas que se le acalambran, alcanza a ver una luz fija, una luz casi roja, que parpadea ya a lo lejos en las negruras de la distancia. ¿Será una luz mala? No. La luz está inmóvil y parece colocada muy alta, casi en la línea del horizonte. Tiene que ser algún rancho. Y la idea del fogón confortable y de los mates calientes hace revivir al joven, que sin fijarse ya en los obstáculos que le oponen el temporal y la noche, parte al galope combatido por aquella lluvia pertinaz y fría que hace doblar la cabeza del caballo y amugar sus orejas. El gateado galopa con un galopito corto y trabado, va con el cuerpo encogido, espantándose de las pajas, saltando los charcos, y a cada rato resbala sobre el suelo fangoso. Pero el joven no se preocupa de esos peligros, y por más que lo lleve levantado en la rienda, no deja de hostigarlo con el talón impaciente. La luz, que se diría entonces clavada en la tierra, de cuando en cuando desaparece como interceptada por un cuerpo opaco, para volver a brillar luego cada vez más grande, cada vez más rutilante. Los relámpagos que han ido disminuyendo en intensidad y en frecuencia no permiten al joven precisar la ubicación de la llama, porque el sector luminoso abarca un espacio muy breve y no alcanza a disipar la negrura de aquel horizonte inescrutable. Mas de pronto, uno más extenso que los anteriores desgarra la tiniebla con su luz temblorosa y muestra al joven allí, muy cerca, la silueta oscura de algunos árboles y las paredes blanquiscas de un rancho medio oculto. ¿Qué será? ¿Dónde estaré?, se preguntaba. Y en verdad que no tiene la menor idea sobre qué población podrá ser aquella. Recuerda el conjunto entrevisto y sabe que no es la Florida, pero nada más. Aquel rancho le resulta curioso en tal sitio del campo donde, según sus recuerdos, jamás existió población alguna. Y mientras el gateado continúa al tranco chapoteando agua, don Panchito va confirmando sus dudas. Aquí, al este, debía estar la tranquera del cuadro de la estancia. El joven marcha hacia el sur, sin embargo. Y yo nunca he oído decir que hubiera puesto por este lado del campo. ¿Será nuevo, tal vez? Y es que don Panchito está completamente desorientado, por más que se empeñe en probarse lo contrario. De pronto oye balidos de ovejas y ladridos de perros. No hay duda alguna, aquello tiene que ser un puesto, y un puesto de la estancia. La lluvia ha vuelto a reciar en tal forma que el caballo camina con dificultad, y el joven siente que el agua corre bajo sus ropas como si estuviese desnudo. A la luz de otro relámpago fugaz y lejano, don Panchito ve que está llegando a las casas. Un gran corral lleno de ovejas queda hacia la derecha. En el patio del puesto se ven varios bultos. Don Panchito se allega. ¡Ave María! Media docena de perros acuden en tropel ladrando furiosamente bajo la lluvia y hacen espantar el caballo que en una tendida se echa sobre el cerco desgarrando el pantalón del jinete en el alambre de púa. ¡Fuera, perro! ¡Canela! ¡Picasso! ¡Fuera! ¡Abájese, don Panchito! Habla en lo oscuro una voz mansa y tranquila, y el joven, sorprendido de oírse nombrar, hace esfuerzos inútiles por reconocer a aquel que se aproxima y que no es para él más que una negra silueta misteriosa. ¿Lo ha agarrado el agua? Sí, hombre, venía de San Luis, este mancarrón trompeta. Y don Panchito quiere hallar la forma de achacar al caballo la culpa de todo lo ocurrido. ¡Abájese, don Panchito! Le va a hacer daño la mojadura. El joven vacila porque todavía no sabe dónde está y porque no quiere confesar su vergonzosa derrota. Pero muy luego, acobardado por la lluvia que cae sobre sus ropas caladas por el agua, desmonta lentamente. Tiene las piernas entumecidas y apenas puede andar. Un escalofrío continuo recorre todo su cuerpo y, encandilado por la luz que sale de la cocina, donde arde una fogata enorme, no alcanza a ver a un palmo de sus ojos. Entonces siente una mano que tropieza con su vientre. ¿Cómo le va, patroncito? Tanto tiempo, ¿eh? Don Panchito se apodera con su diestra mojada de aquella otra áspera y cálida. Pero, ¿quién es usted? Yo no veo nada. Sandalio, don Panchito. Sandalio López. ¿Ya no se recuerda? Ah, sí, ¿cómo le va, Sandalio? ¿Ya lo ve? Pero vamos para adentro, ligerito, no se moje más, don Panchito. El joven suelta el cabestro y sigue a su interlocutor, que dice a alguien oculto entre la sombra. Desensilla ese caballo y de entrar el recao.